hijo de madre morena, con el color de una hoguera, el paisaje floreció. Canto de bronce en mi sangre, tonos de sol y la piedra, voz de mestiza madera. Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en La Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad, tu señal cultural. Agradecen el apoyo de Constructora Ensenada e Inmobiliaria CEISA para la producción de este programa. Bienvenidos. Bienvenidos. Así es, sean ustedes bienvenidos, y para conducir el programa ya se encuentra la productora del mismo, maestra oceanóloga Carmen Chávez, a quien saludo y cedo micrófonos. Maestra, adelante. Muchísimas gracias a la profesora Vicky Aguiar por su apoyo tan importante para nosotros en controles técnicos. Están la Universidad Autónoma de Baja California de vacaciones, pero aquí, como siempre, al pie del cañón, el licenciado en comunicación Ricardo Mesa de Vicerrectoría Campus Ensenada, que en esta ocasión trae para ustedes el tema de las actividades del último semestre en la UABC a nivel estatal. Bienvenido, licenciado Mesa. Gracias, Carmen. Gracias a los radioescuchas por sintonizarnos. Y bueno, pues hubo varias actividades en el cierre de este ciclo escolar. Ahorita ya están de vacaciones todos los administrativos, los estudiantes y personal docente de la universidad. Si ustedes pasan por las unidades universitarias, van a ver uno que otro vehículo estacionado por ahí de algún maestro o investigador que, pues, por motivos de su propia investigación no puede dejar abandonado el laboratorio, pero uh-huh. En sí las actividades están totalmente... pues en periodo vacacional. Y bueno, en la Gaceta Universitaria, en la última Gaceta, la número 261, que se publicó a mediados de este mes, se dieron a conocer pues los principales temas que se trabajaron dentro de la universidad. Entre ellos, pues estaba en esos días cerrando el sorteo de la UABC, que ya concluyó. Ya supimos que no nos pudimos sacar la casa, pero vamos a intentar el próximo semestre. Y cayó en Mexicali la casa, el premio del primer lugar. Y pues bueno, hubo algunos vehículos que sí cayeron aquí en Ensenada y pues felicitamos a todos los ganadores, porque finalmente también es apoyo para las universidades y las unidades académicas este sorteo. Y una de las notas principales de la Gaceta Universitaria de esa edición fue el tema de que se colegiarán perfiles de los académicos de la UABC. Y vamos a irnos a la nota que está aquí en la página de internet de la Gaceta Universitaria. Viene la edición electrónica de todas las gacetas impresas, y se menciona en ese tema que en reunión de trabajo con los directores de las unidades académicas de la universidad, el doctor Felipe Cuamea Velázquez, quien funge como rector, pero no rector, está interino. Está encargado del despacho de rectoría, sigue él con su cargo como secretario general de la universidad, y indicó que para ocupar las plazas académicas asignadas y aún vacantes, los perfiles respectivos deberán definirlos los cuerpos académicos o las academias o el conjunto de profesores de un área del conocimiento respectivo, y en conjunto con los coordinadores corresponsables de los programas educativos de cada unidad académica. De esta manera se pretende que la opinión de los académicos de manera colegiada contribuya al establecimiento definitivo de los perfiles más adecuados para los candidatos a ocupar dichas plazas, es decir, que los mismos académicos definirán cuáles van a ser los perfiles de los académicos que van a entrar a dar clases. ¿Ellos mismos? Así es. Dice que esto permitirá apoyar y fortalecer las necesidades de docencia, investigación y acreditación que requieren los programas de cada unidad académica, así como sus prioridades, y para esto la contribución colegiada de los académicos es fundamental. Lo anterior tiene como propósito fortalecer la vida colegiada de los académicos. Ajá, licenciado Mesa, entiendo con esto que ya todos los maestros tienen grado de maestría o tienen especialidad, ¿no? Grado de maestría, doctorado. Sí, se busca casi de su totalidad, cerca del 90%, no sé si más del 90% de los académicos ya tienen maestría, doctor, o un posgrado, y si no, están en proceso de tener el grado, o sea, están estudiando. Entonces, están maestría. Bastante capacitados como para poder definir los perfiles y todo, así. Ajá. Es. Sí, la idea es que se complete al 100% la profesionalización a grado de posgrado en la universidad y que los maestros tengan, que se tenga la certeza de que los maestros que imparten clases en la universidad, todos tienen estudios más allá de la licenciatura, ¿no? Muy bien, gracias. Y bueno, en otros temas publicados en la Gaceta, se informó que la Profepa otorgó certificados a facultades y a escuelas por su labor en cuidado al medio ambiente. Esto es en Tijuana, la Facultad de Medicina y Psicología, la Facultad de Humanidades y la Escuela de Artes recibieron certificados de protección ambiental otorgados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, a finales del mes de noviembre. Y Escuela de Artes, también se pregunta uno, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con el cuidado del medio ambiente la Escuela de Artes? Pues una parte de las clases que se imparten ahí es fotografía, y fotografía tiene muchos desechos químicos para el proceso del revelado de las fotos, y esos químicos pues se tienen que desechar de alguna manera, y la manera adecuada es la que Profepa establece, y para ello se sometieron a una rigurosa certificación que finalmente les dio como resultado, después de un par de años de trabajo, tener este reconocimiento por la Profepa. Estaba yo pensando, licenciado, cuando dice usted también la Escuela de Artes, quizás en el reciclado de materiales también, ¿o no utilizan reciclado? Para... Sí, hay programas de reciclado, sin embargo, la Profepa se enfoca más a la cuestión de los desechos tóxicos, ajá, desechos que puedan producir un daño. De hecho, aquí en la campus Ensenada, en la Facultad de Ciencias Marinas, tienen un área donde se encargan de depositar todos estos químicos, y esta área también está dentro de un proceso de certificación y están cumpliendo con las normas que usualmente se le piden mucho a las empresas privadas. Cuando una empresa privada, una maquiladora, quiere instalarse, hay una serie de requisitos que deben cumplir muy estrictos, y a ese nivel de estricto se ha pegado a la universidad. Finalmente, pues tiene que poner el ejemplo en la cuestión del manejo de residuos. Hay historias que nos contaban de Ciencias Marinas en sus inicios, cuando desechaban ciertos químicos. Directo al caño, directo, ¿no? Al mar iba a parar, y eran químicos muy tóxicos. O incluso algunos que, por desconocimiento de las reacciones que tenían con el contacto con el agua, por ejemplo, pues terminaban en una auténtica explosión. Cuando los muchachos estudiantes se iban y decían, pues tira este bote vacío, tíralo al mar, y llegaban, aventaban el bote al mar, pero tenía un químico que reaccionaba con el agua y ¡boom!, que se escuchaba. Haber sido cuando estaba el cogobierno. Pues no sé en qué época fue, pero sí hay esas historias ahí en Ciencias Marinas, y bueno, ahorita ya están cumpliendo con todas las normas habidas y por haber, y en proceso para estar a la par a nivel mundial, estar a la par con las otras universidades. Y bueno, el representante de Profepa en esta entrega de certificados en Tijuana reconoció el esfuerzo del rector, entonces doctor Gabriel Estrella Valenzuela, y el del vicerrector del campus, por buscar avances en una cuestión tan necesaria como el cuidado del ambiente. Y dijo textualmente, esto demuestra la importancia del trabajo en equipo, que ustedes ahora sean responsables de fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente en los estudiantes, refleja que los planes de acción de estas autoridades quedan concluidos, sin embargo, aquí no termina el trabajo de la certificación, sino que se debe refrendar este compromiso. Esto es que una vez certificada la universidad por Profepa, va a llegar un periodo en el que se tiene que volver a revisar, Profepa vuelve a analizar los procesos de cómo manejan sus residuos la universidad, y se recertifica nuevamente. El periodo no lo mencionan aquí, pero no sé si será unos 2 años o 3 años. Es como la certificación de los posgrados, ¿no? También, que auditorías que les hacen y que no nada más llegan y una vez dicen ya, certificado, sino que hay una periodicidad, cada cierto tiempo tienen que estar verificando que las condiciones se cumplan. Así es. Y bueno, antes de concluir la reunión, el vicerrector entregó al ingeniero Tapia Morales un reconocimiento de agradecimiento por parte de las 5 unidades académicas certificadas por la Profepa. Y bueno, también en otros temas que se manejaron en la Gaceta Universitaria, dieron a conocer los resultados del 3er concurso de materiales didácticos digitales. Se reunió el comité evaluador del 3er concurso de materiales didácticos digitales en la universidad, esto fue en Mexicali, en las instalaciones del Centro de Educación Abierta, ubicadas en el 3er piso del edificio de posgrado, Campus Mexicali, para realizar la revisión y dictamen de los trabajos presentados, obteniéndose como resultado en la categoría de materiales de presentación, uno titulado La recta tangente y su relación con la derivada de una función, elaborado por el maestro titular Fernando Félix Solís Cortés, de la Unidad de Facultad de Ingeniería Mexicali. El otro material también que entró fue el PIEL, Solución Plástica en Arquitectura Contemporánea, por el maestro Alejandro José Peinbert Duarte, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y en Enseñanza de la Programación a través del Uso de Escenarios, por el maestro David Abdel Mejía Medina, y con la colaboración de José Manuel Villegas Izaguirre y la Unidad Académica Centro de Ingeniería y Tecnología de Valle de las Palmas. Esa fue la categoría de materiales de presentación. También hubo otra categoría que era materiales interactivos, donde se destacaron los títulos LABEC, Laboratorio de Ecuaciones Diferenciales, elaborado por el maestro Eduardo Antonio Murillo Bracamontes, con la colaboración de Edgar Armando Chávez Moreno y José Luis Rodríguez y Verduzco, Unidad Académica, Centro de Ingeniería y Tecnología, Valle de las Palmas. Otro material dentro de la categoría de materiales interactivos fue Review, por el maestro Nahum Samperio Sánchez, de la Facultad de Idiomas de Tijuana, y el material Graficador de Funciones, por el la maestra Flor Fernández Morales, con la colaboración de Lourdes Patricia Escobar y Sosima Carrillo, de la Facultad de Ciencias Administrativas. Una última categoría fue la de materiales de aplicación, el Proyecto C, por el maestro, la maestra Lisbeth Jaime Solorio, con la colaboración de Gerardo Edwin Castro Serrano y Gilberto Alejandro Valenzuela Chávez, de la Facultad de Ingeniería Mexicali, apoyo didáctico para el DAIS, o de traves de concreto reforzado, elaborado por el maestro Alberto Parra Mesa, con la colaboración de Ricardo Sánchez Vergara y Víctor Rafael Nazario Velázquez Mejía, de la Unidad Facultad de Ingeniería Ensenada, que ahora se titula Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño Ensenada. La formulación y elaboración de un proyecto de inversión paso por paso, aplicando técnicas de evaluación de proyectos y utilizando paquetería de software, por la maestra Ana Berta Plasencia Villanueva, de la Facultad de Contaduría y Administración. Todos estos son proyectos de formación didáctica a través de las herramientas digitales y son proyectos a los que se han involucrado maestros, como vemos, de diferentes unidades académicas con diferentes perfiles, pero que se están metiendo a la cuestión de elaborar formas de enseñanza digital que son tan necesarias ahora, y es una transición hacia la que debemos ir seguramente. O sea que ya es algo indispensable el uso de la laptop, ¿no? Sí. Y la universidad les apoya a los que no pueden conseguir su propia laptop, ¿no? Sí, de hecho, a través de la Fundación UABC se becan a estudiantes con el programa denominado ALAS, ALAS es el de intercambio. Hay un programa que es el de laptops de Fundación UABC, uh-huh, y apoyan a jóvenes estudiantes en los primeros semestres para que tengan, se les presta una laptop en el transcurso de su carrera, y siempre y cuando mantengan un buen promedio, pues se pueden quedar con la laptop, y una vez que la terminen de usar, la pasan a otro estudiante que la necesite, pero ajá, sí hay esos apoyos. Muy bien, vamos a ir a una pausa breve y enseguida regresamos con ustedes. Adelante. ¿Está pensando en construir? CEISA, Constructora Ensenada e Inmobiliaria, ofrece a sus clientes en cada servicio absoluta honestidad, responsabilidad y capacidad incomparables en la localidad, con experiencia en construcciones residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales. Su personal técnico pertenece al Colegio de Ingenieros Civiles desde hace más de 27 años. CEISA, en construcción, somos la mejor opción. Llámenos al teléfono 174-6475, 174-6475. CEISA. ¿A dónde vas con esa tele, vecina? Voy a empeñarla para comprar medicinas. Adrianita se me enfermó. Métela al Seguro Popular. Te dan las medicinas y no pagas nada. ¡Vamos, te acompaño! Durante el gobierno del presidente de la República, más de 41 millones de mexicanos ya cuentan con Seguro Popular y pueden cuidar su salud y su patrimonio. Con el Seguro Popular, construimos un México más fuerte. Cuarto año de gobierno. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Cámara de Diputados aprobó para 2011 un presupuesto mayor que la iniciativa del Ejecutivo Federal. Sin crear nuevos impuestos, dotará recursos para la atención prioritaria de 1.251 municipios de alta marginación. Asigna mayores fondos al campo, salud, educación y comunicaciones. La propuesta de los diputados promueve el desarrollo integral del país. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. Maestro o alumno en el área de la ciencia y necesitas traducir un escrito al inglés, la oceanólogo Carmen Chávez, con experiencia de trabajo en Ensenada y San Diego, tiene amplia experiencia traduciendo al inglés para científicos, así como en trabajos de revisión del inglés en artículos científicos previo a su publicación en el extranjero. Infórmate al teléfono 176-6314, Traducciones Científicas. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La universidad en la comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Continuamos. De regreso con ustedes y con el licenciado en comunicación Ricardo Mesa de Vicerrectoría UABC Campus Ensenada, con el tema de las actividades del último semestre de la UABC a nivel estatal. Adelante, licenciado Mesa. Bueno, platicábamos ahorita un poco de los proyectos que se presentaron ante el Centro de Educación Abierta en relación a formas de enseñanza a través de los medios digitales. Y en sí vamos a conocer qué es el Centro de Educación Abierta, este espacio que está ubicado en Mexicali. Fue creado en marzo del año 2006 con el objetivo de proporcionar servicios institucionales de administración de cursos en línea, proveyendo asesoría, capacitación y servicio adicionales de tecnologías de información para la docencia que requieran los programas educativos de la UABC. Esto es que las diversas materias, si uno identifica qué necesidad tiene una materia en particular en cuestión de enseñanza a través del medio digital, se puede plantear, se puede hacer una propuesta de, ¿sabes qué? Yo puedo trabajar este programa, elaborar este programa que encaja dentro de este programa educativo y serviría de apoyo a los estudiantes para aprender cuestiones de matemáticas, para poner cuestiones de biología o cuestiones de cualquier ámbito, ¿no? Del derecho. ¿Con créditos o sin créditos? Con créditos. ¿Con créditos? Sí, por supuesto, con créditos. Sería parte de la formación de los estudiantes. O sea, ellos tomarían la materia y esto se incluye dentro de la materia, ¿no? Esta forma de enseñanza. Mm. La participación de alumnos en programas de prácticas profesionales, servicio social o como becarios ha sido uno de los pilares para impulsar los servicios del centro, involucrando a los jóvenes en proyectos de capacitación, asesoría instruccional, evaluación tecnológica y soporte técnico. Se cuenta también con el apoyo de un grupo de colaboradores que conforman la red de coordinadores CEA, integrada por profesores de diversas facultades, escuelas e institutos de la UABC, apoyados por sus directores, cuya labor principal es promover el uso de tecnología de información y comunicación entre maestros y estudiantes, con la idea de mejorar la calidad de aprendizaje y representar a sus unidades académicas en el Consejo de Coordinación del Centro. La formación de esta red de coordinadores, el CEA, es el ejemplo claro del espíritu y filosofía del centro, encaminada a mantener la visión y estructura de redes y de colaboración y comunidades de práctica. Los servicios que ofrece el Centro de Educación Abierta están disponibles para cualquier maestro interesado en incorporar tecnologías a su práctica docente y actualmente cuenta con plataformas como Blackboard, Question Mark, Basic Support for Collaborative Work, el BSCW, y Portafolio de Aula Virtual, entre otros sistemas. Se puede tener acceso a los servicios a través del coordinador del centro en la unidad académica o directamente se pueden comunicar los maestros interesados al correo electrónico CEA, esto es C de Carlos, E de Enrique, A de Alejandro, @uabc.mx. Ahí se pueden comunicar y comenzar a formar, porque esto finalmente es como las bibliotecas, ¿no? Se va anexando un libro, otro libro, otro libro, y aquí también se anexa un programa nuevo, otro programa nuevo, y sirve para las materias una y otra vez a lo largo de los semestres. Pueden proponer para otras materias también, no únicamente para la propia que imparten, ¿pueden sí, proponer? Así es, sí, se pueden proponer para otras materias y siempre y cuando pues se tenga el conocimiento de cómo elaborar el programa, se plantea ante el centro, se hace la propuesta y si los maestros que imparten esa materia pues dicen, bueno, sí, sí sirve, pues ajá, entonces se aprueba, se lo acepta, finalmente. Y bueno, esto también viene a ayudar mucho porque hay una parte de la universidad a la que se le está dando impulso, que es la educación a distancia o la educación por medios electrónicos, para también que en cierta forma que sirve para amortiguar un poco o serviría para amortiguar un poco la gran cantidad de población estudiantil que se tiene en la universidad y los salones llenos que se tienen dentro de la universidad en muchas unidades académicas. La mayoría de las unidades académicas tienen los salones hasta el tope, ¿no? Y finalmente esto ayuda porque hay ciertas materias que por sus características pueden ser impartidas a distancia, que no se requiere trabajar, por ejemplo, en algún laboratorio, sino es enseñanza que se puede dar a través de medios electrónicos, y hay materias completas, todo el semestre completo, que se puede impartir a distancia, o sea que el maestro lleva el monitoreo de los alumnos a través de tareas que les asigna por internet. Los alumnos entran a ese sistema de los que mencionamos ahorita, por ejemplo Blackboard, y en ese sistema ellos suben sus tareas en los tiempos requeridos y comienzan a interactuar de manera virtual. Una forma de enseñanza que ya tiene bastante tiempo que se realiza en diversas universidades y que aquí en la UABC pues está todavía iniciando, ¿no? Está en proceso. Pero me imagino que tiene que haber un contacto físico, aunque la materia, espero yo que haya contacto físico, por aquello de que pues ya la gente en el crimen organizado está atendiendo universidades. Entonces, tener un contacto físico de que haya un reconocimiento del alumno, ¿no? Uh-huh. Una fotografía, una manera de identificación, porque pues que no haya un abuso de este sistema, que la intención es muy noble, ¿no? Ayudar a aquellos que están muy retirados, pero que no se haga mal uso de este sistema educativo. Sí, son uno de los aspectos muy importantes que se deben de considerar. Y bueno, finalmente los alumnos están registrados y con casi con fotografía también, ¿no? Uh-huh. Sí, con fotografía. Uh-huh. Una vez que ingresan a la universidad tienen su credencial de estudiante y pues hay maneras en las que se puede estar verificando que los alumnos sean los que están ahí detrás de esa pantalla, ¿no? Pero sí son temas que hay que considerarlos porque, bueno, sabemos que siempre hay el prietito en el arroz que aprovecha el anonimato para pues hacer cosas que no debe, ¿no? Y desafortunadamente ni en la mejor universidad del mundo tenemos a toda la gente que se porta de la mejor manera, ¿no? Así pero es. Bueno, eso es. Y hablando ahorita, aprovechando el raite, como dicen, en la parte de la población estudiantil, tenemos por aquí una información en relación a la población estudiantil que sería interesante verla. Es la población estudiantil total de la universidad al cierre del ciclo 2010-2, que es el que acaba de concluir este diciembre. Y aquí tenemos los datos que son de, a ver, permítame, de nuevo ingreso en el campus Mexicali, por ejemplo, que entraron en este ciclo escolar, fueron 3,232 alumnos. En el campus Tijuana ingresaron 2,553. En la unidad Valle de las Palmas, 735. En Tecate, 197. En Rosarito, 70. Es el más bajo de todos. y en Ensenada 1696, más San Quintín, que es parte del campus Ensenada, 105 nuevos estudiantes, lo que da un total de nuevo ingreso para este semestre en la UABC, nada más a nivel estado, de 8,588 estudiantes que ingresaron en el semestre. El total de estudiantes, ya sumando los de nuevo ingreso que están estudiando en este momento en los tres campus, es de 46,562 alumnos. De eso estamos hablando de nivel licenciatura, porque si sumamos lo de maestría ya nos da otro total. Es una población bastante considerable. Sí, 46. Un pueblo, ¿no? Sí. Todo un pueblo. Todo un pueblo completito, ¿no? Ajá. Tenemos Ensenada, por ejemplo, en total de estudiantes que están ahorita cursando alguna licenciatura, es de 9,056 alumnos. 9,056 alumnos en Ensenada. Y pues, la diferencia aquí sí se nota, por ejemplo, el campus Mexicali, que tiene 19,151 alumnos. En Tijuana hay 15,296. En Valle de las Palmas, ahorita estudiando en este ciclo, 1,760. En Tecate hay 686 alumnos. En Rosarito, 137. Y en San Quintín, ahorita hay 476 estudiantes prácticamente en los diversos semestres de la unidad San Quintín, más los egresados, quiere decir que estamos teniendo una buena respuesta de la comunidad del sur del municipio. Finalmente, que clamó números, muchos años porque entrara a la universidad ahí. Por muchos años, habría que ver de cuánto será la población de San Quintín y qué porcentaje se estaría atendiendo a nivel licenciatura. Sí, porque es lógico que de Punta Coloneta al Rosario, por lo menos, se tenga el grueso de la población estudiantil. Sí, de Guerrero Negro hay. Guerrero Negro también hay, pero el mayor porcentaje, ¿no? Así de es. Población de Punta Coloneta del Rosario. Así es. Uh-huh. Y bueno, si gusta, Carmen, después del corte podemos continuar con estos datos de los estadísticas de los alumnos, que son muy útiles. Ya cuando vemos los números nos damos cuenta de muchas cosas. Muy bien, licenciado. Vamos a identificar nuestra estación, XHC Radio Bahía, en el 1590 AM. Siempre con usted. Una pausa y regresamos. Adelante. XHC. La radio va en 1590 kHz de amplitud modulada. La radio va con 1000 watts de potencia efectiva. La radio va desde el centro de Ensenada, Baja California, México, con estudios y oficinas en Avenida Ruiz, número 10. La radio va creando imágenes auditivas impulsadas al aire con claridad y potencia en nuestra planta transmisora ubicada en Boulevard Sokolov y Las Américas, en Indeco Lomitas. La radio va en la casa, en el auto, en el trabajo, en donde estés, a toda hora, informando, hablando, escuchando, con música para tus oídos, estilo propio y buen gusto. La radio va. La radio va. Radio Bahía, contigo, en el 1590 AM. AM, un estado más de Radio Cadena Enciso. El aguinaldo es tu derecho. Recuerda, antes del 20 de diciembre debes recibir por lo menos 15 días de tu salario. Si no trabajaste el año completo, te corresponde una parte, incluso aunque ya no labores en ese lugar. En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, tenemos abogados que podrán orientarte y representarte de manera gratuita para hacer valer tus derechos. Llama sin costo 01-800-911-7877 o visita www.profedet.gov.mx. Vivir mejor, Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Agencia Federal de Investigación, AFI, te invita a ser Policía Federal Ministerial. Si eres de nacionalidad mexicana, tienes entre 21 y 30 años, concluiste tu licenciatura o estudios técnico universitarios, buscas empleo y crecer profesionalmente, acércate. Conoce la convocatoria en www.pgr.gob.mx o llama en el DF al 5346-3525 al 27 o desde cualquier estado al 01800-005540. Vivir mejor. Gobierno Federal. ¿Está pensando en construir? CEISA, Constructora Ensenada e Inmobiliaria, ofrece a sus clientes en cada servicio absoluta honestidad, responsabilidad y capacidad incomparables en la localidad, con experiencia en construcciones residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales. Su personal técnico pertenece al Colegio de Ingenieros Civiles desde hace más de 27 años. CEISA, en construcción, somos la mejor opción. Llámenos al teléfono 174-6475, 174-6475. CEISA. CEISA, Constructora Ensenada e Inmobiliaria, con 20 años de actividad continua, le ofrece asesoría en proyectos así como supervisión en obras. CEISA cuenta con personal técnico con grado de maestría en estructuras y certificado por el American Concrete Institute, Instituto Americano del Concreto. Personal técnico con probada experiencia en construcciones residenciales, comerciales e industriales, así como en construcciones gubernamentales, en lo deportivo y educativo. Su personal técnico con 30 años de experiencia profesional trabaja para usted con los mejores proyectos y materiales. CEISA en el Sausal le atiende en el 174-6475. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Continuamos. Pública, secretario particular. Un saludo al nuevo vicerrector. Al doctor Oscar Roberto López Bonilla, quien sí tomó hace una semana. Lo esperamos por aquí, ¿no? También. Sí, sí. De hecho, ya nos dijo, nos prometió que iba a venir en uno de estos programas, posiblemente la próxima semana, si no se nos escapa de vacaciones. Vamos a tenerlo como invitado por acá. Muy bien. Nos está escuchando, doctor. Sí, aquí lo esperamos, doctor. Bien, más acerca de las actividades del último semestre en la UABC a nivel estatal. Adelante. Bueno, también una de las actividades antes de que concluyera el semestre fue en materia de transparencia. La universidad trabajó un sistema que desde que la entrada del doctor Gabriel Estrella se había planteado, y pues fue un trabajo bastante arduo y que concluyó para este semestre, que es el Sistema Institucional de Indicadores, que es un programa financiado por la Subsecretaría de Educación Superior, y nos muestra diversas estadísticas, además de estar disponible en línea en la dirección www.uabc.mx/planeacion/SII, como sí, con doble I. Entra uno ahí en esa dirección y podrá conocer muchos datos importantes del comportamiento estudiantil y académico de la universidad en gráficas muy sencillas, muy amigable de navegar, y pues sirve para diversas cuestiones, para los investigadores y para quienes deseen conocer cómo se perfila la universidad en esta materia, por ejemplo, en la eficiencia terminal, en la duración de los estudiantes, en la retención de los alumnos en los diversos campus, en las diversas carreras. Está todo muy específico, va desde carrera, unidad académica, campus y en general. Los índices de reprobación de los universitarios vienen en esta página. Los números y porcentajes de las matrículas, la escolaridad de los profesores de tiempo completo, cuántos son de licenciatura, cuántos son de especialidad, cuántos maestros están en maestrías, en doctorados, posgrados. En relación a los perfiles PROMEP, cuántos investigadores SNI tiene la universidad, y el personal académico, cuánto personal académico hay en general, en porcentajes y en números absolutos. Todas esas estadísticas aparecen en fichas técnicas en la página, y por ejemplo podemos tomar una, por ejemplo, la tasa de reprobación. Nos metemos aquí a la página de tasa de reprobación, y viene por series, digamos, los ciclos escolares que se manejan en la UABC, que son 1 y 2, la primera semestre de enero a junio y después de agosto a diciembre, noviembre, es los datos que nos manejan. Las series, Por ejemplo, si nos vamos a la más actualizada en este tema de tasa de reprobación, que fue la del 2009-2, podemos ver que en el campus Mexicali, por ejemplo, en este periodo hubo un índice del 43% de reprobación, mientras en el campus Tijuana hubo un índice de una tasa de reprobación de 40%. Tasa, no índice, porque hay diferencias. Uh-huh. Y en el campus Ensenada la tasa de reprobación fue del 39%. Esta es el campus donde menos reprueban o menos hay menos tasa de reprobación. Pero de cualquier manera los números son preocupantes, ¿no? Sí, finalmente... Lo fueron en el 2009-2002. Se mantienen, no hay mucha variabilidad. Digamos, ya cuando se actualizan los datos para el semestre 2010-1 o 2010-2, a ver, esperemos que se reduzcan, ¿no? Aquí sí y es primera, en los primeros dos semestres cuando se sabe, ¿no? Si se va a quedar el muchacho en la carrera o sí, usualmente, va a cambiar o se va a ir. De hecho, de ahí viene la implementación de los troncos comunes. Para que se definan bien, como muchos estudiantes entran, y no tienen claro, eso también es un tema muy importante, el que los jóvenes... Para los padres también, para de los familia. Padres, así es. Antes, los comentarios que he escuchado yo de maestros que decían, es que antes uno sabía lo que iba, y si iba a medicina, a medicina, si se iba a ingeniería, a ingeniería, uh-huh. Y rara vez se salía, ¿no? También pero, posiblemente por las posibilidades, ¿no? No había sí, muchas opciones. No había muchas opciones. Y pues si te quedabas, pues te quedas, ¿no? Y te aguantas. Sí. Pero bueno, en otros datos, por ejemplo, vámonos a los índices de, ¿qué le gusta? Los índices de titulación, por ejemplo. Ándele. Nos metemos a la liga que dice titulación, y bueno, en lo que carga les voy a adelantar uh-huh. otra noticia uh-huh. relacionada con este tema, que es el de tema de transparencia, de lo que estamos hablando precisamente en este momento. En la Gaceta Universitaria se informó que... la universidad cumple con la transparencia y la rendición de cuentas en congruencia con su política institucional y normatividad en materia de transparencia y acceso a la información. La UABC entregó el pasado jueves 9 de diciembre a la Honorable Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados los estados financieros auditados correspondientes al año 2009, así como un resumen ejecutivo de los principales avances y logros académicos de esta institución educativa. La práctica generalizada de transparentar el ejercicio de los recursos y el resultado derivado de tal labor se ratifica con la entrega de estos informes en el marco del trabajo que en esta dirección ha impulsado de manera significativa la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Gracias al esfuerzo colectivo de su comunidad, órganos académicos y de gobierno, la UABC refrenda su compromiso con el mejoramiento permanente de la calidad de sus programas educativos, de la habilitación del personal académico, así como en ofrecer más oportunidades de acceso a los jóvenes mexicanos a una educación pública de calidad. Con esta acción, la UABC sustenta su firme compromiso de ofrecer educación pública de calidad, con equidad, así como llevar a la práctica cotidiana la evaluación del desempeño y la rendición de cuentas, sobre todo. Bueno, ya se cargó la página de las índices de titulación. Y tenemos en el ciclo, aquí está los ciclos algo atrasados, entre comillas, ¿no? Porque la más reciente que tenemos es el 2003-2. ¿Por qué? Porque hay un periodo que se le da a los alumnos cuando no concluyen una carrera, que es como aproximadamente 7 años, para que si no concluyen su carrera o puedan... volver para en ese periodo para titularse o para concluir su carrera. Uh-huh. Entonces, digamos que se tiene que dar este margen de oportunidad que tienen los alumnos sí. de 7 años para decir, pasaron los 7 años, no se tituló, y entra dentro de la estadística, ¿no? Sí, pero ahora ya tantas opciones que hay, ¿sí? que ya es parece buffet. Sí, sí, ya los muchachos realmente deben... tratar de a la brevedad posible titularse, porque es por su propio bien, por sus ingresos van a ser mejores. Y aparte, pues qué desperdicio aventarse una carrera universitaria y no titularse. ¿No? Sí, exacto, muy bien. Entonces, 2003-2. 2003-2, que es el más actual que se puede poner en la estadística, y en ese entonces teníamos la tasa de titulación en el campus Mexicali, era del 29%. En el campus Tijuana del 33% al igual que en el campus Ensenada, que también la tasa de titulación estaba en el 33%. Muy interesante este dato, sobre todo para comenzar a darle seguimiento cada semestre, de ver cómo va avanzando o retrocediendo la estadística de titulación. O sea que estamos hablando de que 3 de cada 10 se titulaban en el 2003. Pero también ahí se toma en cuenta la tasa de reprobación. ¿Cuántos fueron los que no llegaron al final de la carrera? En Mexicali, el 43% no reprobaron. Entonces, ese 29% es sin tomar en cuenta el 43%. Así es, o sea, de los reprobados, 43%, es decir que se quedaron 57. 57%. Y del 57%, el 29%. La mitad, como quien dice. Así es. No está tan triste la cosa, ¿verdad? Digo, porque no, depende, es que hay carreras, las científicas, por ejemplo, la carrera de oceanología. En mis tiempos tenía uno que participar en un proyecto de investigación para titularse. Entonces ahí andabas con los titulados, ¿no? Como pegándoteles a los titulados, o a algún maestro, o a algún investigador que te diera la oportunidad. Yo fui muy afortunada, yo mi tesis de licenciatura la llevé a cabo en el CICESE, porque me tocaron los primeros años del CICESE, cuando no había tantas restricciones, ¿verdad? Ella era estudiante, entré como técnico, me dieron la oportunidad de titularme, y pues gracias al doctor Nicolás Grijalva, que era el director en aquel tiempo, que me dio la oportunidad de entrar como técnico, ahí yo pude desarrollar un programa de investigación. Pero, y con el apoyo de mis compañeros de trabajo, por supuesto, ya muchos de ellos ya estudiantes de maestría de ahí mismo. Entonces, pero es caro, es muy caro, y actualmente no es tan fácil que los muchachos tengan esa oportunidad. Entonces, qué bueno que les dan más opciones, pero hay carreras que requieren cierto tipo de experiencia para lograr un título, pues hay veces que es difícil. Qué bueno que les dan 7 años, pero hay que tratar de lograrlo lo antes posible, ¿no? Así es. Bien, pues si gusta, vamos a una pausa. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Adelante. ¿Está pensando en construir? CEISA, Constructora Ensenada e Inmobiliaria, ofrece a sus clientes en cada servicio absoluta honestidad, responsabilidad y capacidad incomparables en la localidad, con experiencia en construcciones residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales. Su personal técnico pertenece al Colegio de Ingenieros Civiles desde hace más de 27 años. CEISA, en construcción, somos la mejor opción. Llámenos al teléfono 174-6475, 174-6475. CEISA. ¿Eres investigador, maestro o alumno en el área de la ciencia y necesitas traducir un escrito al inglés? La oceanólogo Carmen Chávez, con experiencia de trabajo en el Senado de San Diego, tiene amplia experiencia traduciendo al inglés para científicos, así como en trabajos de revisión del inglés en artículos científicos previa a su publicación en el extranjero. Infórmate al teléfono 176-6314, 176-6314. Traducciones científicas. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La universidad en la comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Bien, con el licenciado en comunicación Ricardo Mesa de Vicerrectoría UABC Ensenada, estamos viendo aquí lo que es la tasa de titulación del ciclo más reciente que se tiene, que se tienen datos, el 2003-2. Estábamos diciendo que el Mexicali 29%, Tijuana 33% y Ensenada 33%. Y también comentamos que ya, además de que se les da un margen de oportunidad de 7 años para titularse, pues se les dan varias opciones. Así es, sí, hay diversas opciones para titularse, ya sea haciendo un trabajo de titulación o titulación automática por medio de Ceneval, o entrando una maestría también, en la mitad de la maestría entra como titulación automática la licenciatura. Y bueno, hay diversas modalidades y ya el alumno elige cuál es la que más le conviene o cuál es la que puede realizar. Y es lo que ha brindado también pues mayores oportunidades posiblemente eso que usted comenta, Carmen, es lo que vaya a marcar una diferencia en la estadística hay y una, que veamos. Hay una que me gusta mucho a mí, que es cuando ya salen los muchachos, no se titulan, pero salen a trabajar. La de práctica profesional, por práctica profesional, así es, después de un periodo, no estoy seguro si era de 2 o de 4 años, en el campo trabajando en el área que compete a la carrera en la que estudió, se puede titular automáticamente por eso. Pero tiene que tomar unos cursos o algo. Cumplir ciertos requisitos. Sí, hay una serie de requisitos y eso ahí en servicios estudiantiles, en el área de titulación, le pueden dar los detalles. Para quienes todavía están dentro del rango de los 7 años, pues titúlense, porque es importante para su formación y también para los ingresos, ¿no, Carmen? De la familia, de su familia, porque ya para esas alturas ya están casados. En la parte de la tasa de reprobación también podemos, ahorita lo estábamos dando los datos globales, pero también se puede en esta página de internet separar por sexo, cuántos hombres reprueban, cuántas mujeres reprueban, y ahí le va el dato. A ver. En 2009-2, en el campus Mexicali, de hombres y mujeres, el 50% de los hombres está dentro de la tasa de reprobación, a diferencia del 37% de las mujeres. En el campus Tijuana, los hombres representan el 47% de la tasa de reprobación y las mujeres el 34%. En Ensenada, hombres se llevan el 46% de tasa de reprobación y las mujeres el 32%. Dicen que se comprometen más las mujeres, ¿no?, cuando deciden hacer algo. Pues así parece, porque las gráficas muestran estos datos y son interesantes, porque los hombres reprueban más que las mujeres, de acuerdo a estas cifras. Vámonos en el año 2009-1, o sea, un semestre antes, a ver cómo estaba esta estadística. Y sí, a ver, Campus Mexicali, 51% de hombres en la tasa de reprobación, 39% mujeres. En Campus Tijuana, 48% los hombres, 36% mujeres. En Campus Ensenada, en el 2009-1, el 50% de los hombres y el 32% de las mujeres. Pues habla bien de las mujeres, pero no sabemos el porcentaje por género, ¿no?, de estudiantes en las carreras. ¿Ya más o menos está igual? Sí, sí viene por aquí el porcentaje por género en las carreras de la matrícula estudiantil. Tenemos... A ver, ahorita lo que pasa es que tarda un poquito en cargarse. En lo que se carga ese porcentaje, vamos a irnos a otro dato. La tasa de retención, ¿cuántos estudiantes permanecen en su carrera cuando ingresan? Nos vamos por fecha 2009-1, que es la más actualizada en esta estadística de tasa de retención. En Mexicali, la tasa de retención fue del 77%, es decir, que un 23% no se quedó. Uh-huh. En Tijuana, el 72%, y en Ensenada, el 67%. En este caso, a diferencia de las otras tasas que estuvimos viendo, Ensenada sí se encuentra con una tasa de retención menor. Pues en Ensenada tenemos el caso particular de la Facultad de Ciencias Marinas y quizás otras, pero donde más se ha presentado este fenómeno de que vienen muchos estudiantes de fuera. Entonces también lo económico influye, ¿no? ¿Qué tanto puede quedarse un estudiante lejos de su casa? Uh-huh. Así es. Y lejos de su país, porque vienen de otros países también. Son muchos factores los que influyen en esta estadística. Vemos aquí los datos fríos, pero hay otros datos que también deben considerarse y no irnos a conclusiones nada más por cierta información que vemos, ¿no? No decir que se debe a que son buenos o malos estudiantes. Así es. Sí, si no, estaríamos diciendo que las mujeres son mejores estudiantes que los hombres. Y a usted no le iba a gustar. No, pues ahí sería un dato que hay que analizar. Vamos a ver entonces ahora la distribución de los alumnos, lo que comentaba Carmen. Sí. En el ciclo 2010-2, por carrera. O sea, este semestre tenemos en global por mujeres, mujeres y hombres. La población estudiantil del campus Ensenada era del 52% mujeres y el 48% los hombres. En el campus Tijuana el 54% de mujeres, 46% hombres, y en el campus Mexicali, 51% mujeres y 49% hombres. Pues ya hablo mejor de las mujeres. Ganamos, no, las mujeres. Nuevamente hay más mujeres Mexicali, estudiando. ¿En Mexicali hombres cuánto? En Mexicali, hombres 49%, mujeres 51%. Sí. Y en Ensenada, hombres 48% sí. Y mujeres 52%. Entonces, son más las mujeres que están yendo a la universidad, son menos las que están reprobando, y pues habla bien de las mujeres. Así es. Son muy comprometidas entonces. Así es. Y los hombres se comprometen menos. No, puede ser que pues el hombre, nuestra cultura, ¿no? Es cabeza de hogar. Entonces, pácatelas, les da por casarse y pues a mantener a la familia. A trabajar. A trabajar. Entonces también, pues, no, pero como te dices, no, son muchos factores. Hay otros que no trabajan. Sí, sí. Pues bueno, estos datos, hay otros más, ajá, que los invitamos a visitar. Les voy a repetir la dirección de internet para que la visiten, porque yo sé que hay muchos que están pegados a su computadora. Ajá. Es www.uabc.mx/planeacion/SII, como sí, con doble I. Uh-huh. Esa es la dirección, y ahí se van a los datos que gusten, y pueden ya sea divertirse como nosotros viendo las estadísticas, o también los puedan utilizar para sus investigaciones. Y bueno, nos quedan unos minutos para dar alguna otra información. Pudiera ser aquí de la Gaceta Universitaria. Tenemos datos de la reunión que tuvo precisamente el doctor Felipe Cuamea con periodistas de la Asociación de Periodistas de Mexicali. Anduvo respondiendo a dudas sobre el proceso de transición de elección de rector. Sabemos que las actividades en la universidad no se detuvieron, lo pueden constatar quienes estuvieron yendo a hacer trámites, y siguen entrando el semestre, aun cuando no se defina por parte de Junta de Gobierno el rector, siguen las actividades normales. O sea, la vida académica, la vida estudiantil se mantiene independientemente de si se deciden o no. Y bueno, en esta noticia se informa que el doctor Felipe Cuamea se reunió con integrantes de la Asociación de Periodistas de Mexicali el 7 de diciembre para informar sobre la responsabilidad que le fue conferida un día antes, al no haberse definido quién sucedería al doctor Gabriel Estrella Valenzuela para el periodo 2010-2014. Explicó que su designación como titular provisional de la rectoría se sustenta en el artículo 35 del Estatuto General de la UABC, donde se establece que en caso de renuncia, fallecimiento, remoción o ausencia definitiva del rector por cualquier causa, el secretario general de la universidad se encargará del despacho en forma provisional hasta que la Junta de Gobierno designe al nuevo rector definitivo para un periodo de 4 años. La Junta de Gobierno deberá hacer la designación de nuevo rector en un plazo no mayor de 30 días. ¿A partir de cuándo? A partir del día 6, del día 6 de diciembre, que fue cuando tomó protesta. O sea, estamos hablando al 6 de enero. El día 6 de enero, aunque Reyes. Bueno, aquí no dice si son días nos hábiles. Nos va a traer días, rector en los Reyes Magos. Nos va a traer los Reyes Magos el rector, si estamos hablando de días hábiles o días, hábiles, días naturales. Ajá. ¿No? Entonces, a lo mejor se recorre un poquito más adelante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dijo que se reunió el doctor Cuamea con directores de las unidades académicas para hacerle la invitación de que continuaran con sus actividades normales para llevar a buen término el semestre en curso, y pues así sucedió. Asimismo, señaló que la universidad sigue cumpliendo con sus tareas sustantivas, así como con el calendario escolar, por lo que la comunidad universitaria debe estar segura de que los trámites, servicios y actividades no se suspenderán, sino que continúan en marcha. El rector en funciones dijo que una de las tareas inherentes a su designación es vigilar que se culminen de manera exitosa todas las actividades académicas y administrativas pendientes, así como las tareas que se deben prever para desarrollar los trabajos del año próximo. Y pues una de las últimas actividades que tuvo fue el nombramiento del vicerrector del campus Ensenada, el doctor Oscar Roberto López Bonilla, quien esperemos que si se lo permite su familia, que nos pueda acompañar el próximo miércoles para que nos platique un poco sobre el trabajo y los pendientes que quedaron y los avances que se esperan lograr para su gestión. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo Mesa. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso Ensenada. Hasta pronto.